10 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. Viernes 11 de mayo 2018. Una lluvia para lavar las penas y que sean parte del pasado. Un sol para renovar la alegría de estar vivos. Una lluvia para desnudar los miedos, pero no el miedo de los que acumulan dólares. El miedo que maten a otro pibe más solo por portación de cara. Un sol para encontrarnos por las cosas en que creemos. Por ejemplo, un medio ambiente sin minería contaminante. Una lluvia para inundarnos de pañuelos verdes y pedir que ninguna mujer más muera por pobre. Un sol para dar claridad a los intolerantes que en nombre de solo ellas juzgan y no respetan a sus pares. Una lluvia para que la nostalgia nos inspire y renovemos la apuesta al amor. Un sol para desandar los caminos que no nos hicieron felices. Una lluvia para no llorar el pasado, para contemplar el presente y apostar al futuro. Un sol para seguir marchando por las injusticias de siempre. Una lluvia para que detenga a los traidores de siempre. Un sol para caminar entre risas y sobrinos. Una lluvia para cocinarte entre carteles y cebollas. Un sol para brillar entre tanto número frío, corbatas que ahorcan y políticos que mienten. Una lluvia para mojar los pies en el barro, acariciar las gotas con los dedos y saborear el agua que corre por los labios y sentir que Dios no nos abandonó. Un sol para calentar el alma, abrazar al compañero, reunir a los amigos y besar a mamá. Un día, hoy pidiendo una lluvia, un sol o lo que sea necesario para afrontar a los brujos del pasado que están más presentes que nunca para arruinarnos el futuro. Así comienza un día. De mayo 2023. Esta sí es la fecha. ¿Qué tal, Ariel Yametí? Buenas noches, Verónica Boyarzún González. ¿Qué tal, Gonzalo Maidana? Buenas noches, compa, ¿cómo andan? Bien. Empezamos leyendo una editorial que, como dije, era del 2018, porque me pensé a preguntar, en 4 años, ¿cuántas promesas se pueden cumplir, no? Y creo que si alguno hubiese prometido que iba a seguir mintiendo, le creemos. Esa promesa le hubiésemos creído, ¿no? Es el momento, miéntanos. Claro. Pero hasta vos sabés que yo la escucho sin saber qué de hace 4 años y está bueno para hoy seguir teniendo esperanza. Digamos que lo único que se mantiene es la esperanza nuestra. De este lado. Claro. Bueno. Siempre hay un optimista en el grupo. Sí, sí, sí, sí. Hoy viene optimista. Claro. Sí, sí, estás viniendo optimista. Pasa que con tanto me siento atosigada por la publicidad, por estas publicidades, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, a ver, busquemos si la vida nos cambió en 4 años, y no. Yo, capaz que estoy poco expuesto a la publicidad, pero lo único que veo es a Yarlora. Para mí lo único que hay en el mundo es Yarlora. ¿Ah, sí? No, yo en un momento lo único que veía no es Cris más. Vidal. Ah, bueno, sí, es verdad. Sí, Cris Vidal. Ahora ya no lo estoy viendo tanto, pero hoy día sí se vio en Villa Dolores. Sí estuvo firmando unas escrituras por una casa, por casas que se le daba a la gente. Y ahí estaban, ¿sí? Unos terrenos, ¿no? Por unos terrenos se hizo toda una parafernalia, ¿no? Ahí estaba la gente. Y ahí fue los que pudieron llegarse, porque últimamente, cada vez que se suscita un acto de gobierno, no hay claridad porque temen ser escrachados. Por suerte pudo. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Y llegó gente, por suerte, llegó con la bandera. Desde acá abrazamos a los compañeros que tuvieron que discutir con la policía, porque no, si sacan la bandera no pueden, los tenemos que retirar. Estamos hablando de un acto público, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de un acto público, pero por suerte pudieron desplegar la bandera, aunque sea unos segundos, porque se está pidiendo acá en el Valle de Tras la Sierra justicia por las chicas. Y me resulta inentendible es que una persona que dijo en un audio, a horas de haber fallecido en el accidente Ale Bengoa, cosas nefastas. Bueno, lamentablemente hay que repetirlas, pero dijo: Dios lo eligió a él, no a ellos, pero es un día para festejar. Es un día para festejar. Arrancó así el audio, ¿no? Es un día para festejar. Yo me quería quedar con una. Con la BM. Con ese auto. Un autito, ¿no? No era un Fiat 600, ¿no? Bueno, un auto del gobierno, ¿no? Por ende, de todos nosotros. Entonces, yo me pregunto: ¿Qué? ¿Y a Schiaretti no le importa tener ese tipo de personas? A la gente que estaban ahí, los políticos que estaban ahí, ¿no le molesta interactuar con una persona así? ¿Y cuándo son las elecciones? Son como el 13 de junio. En Villa Dolores son antes. Son antes, no van con. No falta nada. Sí, no falta nada, porque ¿no? Porque aparte lo que se está percibiendo es que todo lo que sea pericias, todo el accionar de la justicia se está demorando como si hubiese una elección en el medio y quisieran que los resultados sean después. Claro. Claro, mira, yo no recuerdo si es el. ¿Qué dientes, Cris Vidal? ¿Qué dientes? ¿No? En todas las fotos está como con la sonrisa así como blanca, impoluta. Sí, sí. Creo que son el 17, que es una 11 semana. 11 de junio. ¿El 11? 11 de junio. Ay, claro, estoy viendo mal acá. El 11 de junio, bien, son las elecciones. Y yo me pregunto eso, o sea, estamos hablando de una persona que ha demostrado, o sea, que cero ética, cero humanismo, cero empatía, y hay gente apoyándolo, hay gente que sabe, o sea, ¿quién no escuchó ese audio? ¿Quién no sabe lo que pasó ese 29 de octubre en las Altas Cumbres? Entonces uno se pregunta, che, ¿hasta tanto puede llevar? ¿Por qué esa necesidad, ¿no? De que tiene que ir de apoyar un candidato de esta calaña, ¿no? Sí, en la semana nuestro compañero Santiago Corona se lo preguntaba en un posteo, o decía en un posteo, afirmaba, con esa declaración debería haber alcanzado. Totalmente. Para anularla de cualquier posible. Incluso yo a veces pienso, digo, ¿cuánta mugre los rodea? Que pongámosle que vos seas un maldito psicópata y no te das cuenta de lo que dijiste, de lo que hizo tu marido, tu pareja, lo que carajo sea. El entorno, nadie le dice, che, rescatate. ¿No tienen un amigo que le diga, che, rescatate? No, ya está, fue. Hasta acá llegamos, amigo, o sea, ya claro. Está. Mínimo, ponele, está bien. Sabemos que el juego, que uno está pidiendo demasiado, demasiado pidiendo que sean mínimamente honestos, ¿no? Ponele, ¿no tiene un asesor que le diga, che, claro, sacate un comunicado claro, diciendo algo que estaba muy nerviosa y me equivoqué? Nada, nada. Entonces, yo me pregunto, o sea, ¿tanto te podés cagar en el dolor de una gente? O sea, porque estamos hablando de una vida y dos vidas que quedan truncas. O sea, no, las chicas no van a vivir como vivían hasta antes de esa fecha, ¿no? Son daños importantísimos con los que quedan. Entonces, ¿cuánto vale el poder? O sea, ¿cuánta necesidad tenés de estar ahí para que no te importe nada? Sí, y encima, incluso en el hecho, digo, si retiráramos de la ecuación el hecho lamentable de la muerte y las lesiones graves de las chicas, lo que destapó el accidente, todo el comportamiento que destapó sin ese caso grave, también sería motivo suficiente. Totalmente. O sea, la utilización de autos que no le pertenecían, en día que no debería estar usándolo, de manera privada, para hacer laburos propios, porque claramente ir a... ¿cómo decirlo? A colaborar con las elecciones en la Sendo de Villa Dolores, capaz que no es tarea de Oscar González como tarea de oficial. Ya solamente eso debería ser más que suficiente para, de mínima, loco, retirate. O sea, yo eso es lo que digo. La mugre y los tentáculos del poder son tan graves que lo que te queda hoy en cancha, que es Cristina Vidal, ¿no la podés retirar 4 años? Claro. Y dejar que la cosa se enfríe, que la cosa se aclare, esperar que la justicia se expida y... pongámosle, en este caso, Cristina Vidal, desligarse del hecho, esperar que lo condenen o lo que sea, y en 4 años volver. ¿Tan necesario es la máquina de picar carne, estar ahí los dientes? Claro. ¿Llegaremos a saberlo algún día? ¿Hasta dónde llega eso? ¿Llegaremos? ¿Quién sabe? Pero bueno, hoy día tenemos como, bueno, no hay forma de esquivarle a la campaña. Tampoco queremos hacerlo. No, está bueno. Sí, queremos escuchar. Hoy día lo tenemos, va a estar acá en el piso, Claudio Manzanelli, el actual intendente de Mina Clavero, que va, bueno, por una reelección. Y también tenemos música. Sí, lo tenemos a Juan Zamora en el piso, alrededor de las 10 de la noche va a venir a tocar. Así que bueno, va a ser un día interesante. Muy interesante. Movido. Muy movido. Bien. Tenemos preguntas. Sí, ¿y nuestras radios amigas? Nuestras radios amigas, bueno, salimos por 88.5 El Grito desde Los Hornillos y 107.9 FM Sierras Comechingones desde San Pedro, también para todo el universo. Y 107.9 acá desde Mina Clavero, también para el universo por radiotinku.blogspot.com. El humano inventó la internet para que nos puedan escuchar a nosotros en cualquier lugar del planeta. Sí. Si tenés internet. Si tenés internet, sí. Qué obvio. Claro. Sí, pero bueno, en fin. Internet no es para todos. No es para todos. Viste que tanto se hablaba de la democratización con esto, pero para el que la tiene. Sí, como todo. La información, como claro, todo. Para el que la tiene. Como todo. Pero bueno, así tenemos los días hoy. ¿Algún temite? Después seguimos con... Bueno. Feliz día a los operadores acá de la radio, de nuestras radios amigas y de todo el universo que nos está escuchando. Feliz bien, día del sí, operador. Feliz día del operador. ¿No hay ninguna canción para el operador? Sí, ahí viene. La chacarera del operador. Baglietto Vitale. Jijiji. Se hacía añicos. No lo soñé, yeah. ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. Tu imagen se desfiguró. En este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. Peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soy. Y vas corriendo a la deriva. Volvimos acá en el aire. No me dejan estornudar, tranquila, chicos. Está bien. Igual no había salido. Ah, igual está acá el estornudo. Ya va a salir, ya va a salir. Ya va a salir. Sí, sí, sí. Bueno, como siempre tenemos muchas noticias. ¿Tenés ahí algo o todavía no? Todavía no. Bien. Bueno, ¿sabían? Ha pasado un hecho bastante grave en estos días en Corrientes. Porque apareció, fue hallada muerta este sábado, Griselda Blanco. ¿Quién es Griselda Blanco? Es una periodista, era una periodista radial de 45 años que vivía en Curuzú, Cuatía. Y esta última semana estaba investigando una supuesta mala praxis por la muerte de una mujer en un hospital de la zona. Y también había hecho denuncias de hecho contra la policía. Estaba como que no le estaba cayendo bien ni al poder ni a la policía por las denuncias que venían haciendo. Y apareció muerta, que primero, bueno, siempre, che, suicidio, no, estaba, ¿cómo se llama? Apareció ahorcada. Ahorcada, con signos de que ella se trató de defender. Y, bueno, muchas veces hemos cronicado muchos femicidios, ¿no? Que se demoran tiempo encontrar a los culpables, cuesta mucho llegar a un juicio hasta que haya pruebas. Resulta que acá, súper rápido, lo detienen a Alex de Griselda, cosa que a nadie le cierra por un montón de cosas, de datos que hay en la causa. Por suerte hay mucha gente replicando la noticia, porque estamos hablando de un hecho muy grave, una periodista asesinada porque estaba denunciando en este caso mala praxis y entre otras cosas, como que le estaba molestando para un sector, ¿no? Así que bueno, hay que seguir el caso para que no nos quieran, no haya un perejil como muchas veces quieren meter. La gente está diciendo, no fue el ex. Sí, no, la familia, no. Los hijos salieron a hacer declaraciones que no les convence la teoría del ex, el femicidio. Ella se la encuentra con signos de tortura, ahorcada y con signos de tortura. Y claro, dicen que no fue con esto que, bueno, que están diciendo que es un caso armado, porque el celular de Griselda, por empezar, no aparece, ¿no? Griselda tenía signos de haberse defendido y Jara no tiene signos de lucha. No tiene él, como que si ella se hubiese defendido, él tendría que tener alguna marca, algo, ¿no? Y tiene las marcas de escalamiento. Hay unas marcas como que alguien escaló en el muro de ella. Como que alguien entró. Bueno, eso, la policía eso no le llamó la atención. Así que bueno, por ahora lo tienen encerrado a Led, que es Armando Jara. Pero bueno, no está cerrando por ningún lado esta teoría, pero bueno, desde acá nuestra solidaridad para los compañeros de Corrientes, porque es un hecho gravísimo. Sí, sí, sí, sí. Repudiamos la absolución del cura abusador José Miguel Padilla. La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina expresa su más enérgico repudio a la decisión de la jueza María José Gianni Netto de absolver por el beneficio de la duda al cura José Miguel Padilla, contando con pruebas reales y concretas que demuestran la manipulación y abusos cometidos por el clérigo en la localidad de Intendente Alvear de La Pampa. Lamentablemente seguimos siendo testigos de la connivencia del Poder Judicial y Eclesiástico en distintos estamentos. Destacamos y agradecemos la labor desarrollada por la Fiscalía y Querella, convencidos de que la única lucha que se pierde es la que se abandona, nuestra solidaridad y acompañamiento a los sobrevivientes. Echa en el aire, es amor combatiendo, quiero darte la hora. Que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pega en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Simiente es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, va y viene compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Ganas que tengo con el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento cuando rompa el silencio, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Un día, décima temporada. Me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela del dolor. ¿Dónde andarás? ¿A quién odiarás? Si de amor te morías, el no poder amar. ¿Quién te querrá será la que yo conocía, no ha existido jamás. No me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor de pensar a quién le dirás que conmigo podías perdonarte y llorar. Pregunto quién será la que yo conocía, no ha existido jamás. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela del dolor. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela. Oh girl, I don't know what the reasons why I found the answer. Siempre marcharás con nosotros. Un día como hoy nacía Ho Chi Minh. Vietnam se encuentra a miles de kilómetros de Estados Unidos, escribía Ho Chi Minh al presidente estadounidense Lyndon Johnson. Y si bien los vietnamitas nunca le habían hecho ningún daño, decía, estos han intervenido de forma continuada en Vietnam. En esa carta, Ho Chi Minh exigía a una de las mayores potencias armamentísticas que cesaran el ataque y denunciaba al mundo que estaban utilizando el armamento más inhumano y las estrategias militares más bárbaras posibles. Entre ellas citaba napalm, armas químicas tóxicas y gas para masacrar a nuestros compatriotas, destruir las cosechas y arrasar pueblos enteros. Pero la guerra de Vietnam no cesaría. Lejos de terminar, duraría 20 largos años. La población, avisaba entre esas líneas, estaba decidida a seguir resistiendo hasta conseguir la verdadera independencia, la libertad y la paz. Su causa era justa y por eso creían en ella. Pero lo peor aún estaba por llegar. En marzo de 1972, 120.000 soldados norvietnamitas atacaban al ejército estadounidense en una de las tantas maniobras para expulsarlos de su país. La respuesta sería un bombardeo como nunca había ocurrido hasta el momento. Así, Hanoi y Haiphong quedaban destruidas y la imagen de la niña vietnamita corriendo mientras escapaba de las bombas de napalm recorrería el mundo. Casi un año después, Estados Unidos firmaba su derrota militar. El FNL ganaba su lucha y Ho Chi Minh, quien había pasado su vida al frente de un país pobre, pequeño y con escasa tecnología, vencía a la mayor potencia mundial. Un día de buenas noticias. Aquel hombre que de niño tuvo que emigrar para sobrevivir y que entre escritos y sueños de revolución había ido forjando su rumbo, se hacía historia. Años atrás había vencido al ejército francés, logrando la descolonización de Indochina y pasando automáticamente a estar en la mira del presidente Eisenhower. Que en un 80% de los vietnamitas lo hayan votado, decía el norteamericano, era una clara evidencia del fuerte apoyo de la población al comunismo. Así, Ho Chi Minh transitaría gran parte de su vida entre batallas desiguales, contra potencias como Francia, Japón o Estados Unidos, y la ilusión de construir un futuro distinto. Un 2 de septiembre del 69, años antes de que el heroico pueblo vietnamita ganara la guerra, fallecía a los 79 años en su casa en Hanoi. Había dejado al mundo la imagen de las mayores potencias derrotadas, aplastadas por un pueblo y sus guerrillas. Y si bien no pudo ver su sueño hecho realidad, hoy sus logros y sus muestras de que es posible vencer a la maquinaria capitalista uniendo a la población están más vivos que nunca. Cuentan que en aquel entonces en Vietnam los tanques llevaban un cartel que decía